ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los sábados, de 16 a 17 horas. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. En este número, a 6 años del segundo secuestro de Julio López, decimos presente. La Cámpora te vigila. Reportaje a Cristian Fontana. Ledesma. La fractura de la CGT. Y mucho más. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. No auspicia en este espacio Comercios Cavalieri. Venta de derechos en general. Todo lo que un patrón necesita. Despidos injustificados, francos rotativos. Vendemos todos los derechos al mejor precio. Comercios Cavalieri. Este mes, con la compra de 2 despidos, el tercero va de regalo. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos, tratando de tranquilizarnos un poco en este segundo bloque. Ya estamos cancheros, ¿no es cierto, Víctor? Sí. Ahora ya estamos como en casa. Y vamos a empezar un poco a hacer historia de cómo, de dónde venimos en realidad, porque somos laburantes y como laburantes nos identificamos con nuestra historia, así que comentanos algo. Y sí, yo lo que estaba pensando en estos días es, como laburantes, como y más para este programa en que es hecho por laburantes y para los laburantes, es cuál es el lugar que ocupamos en esta sociedad nosotros, nosotras, y ¿qué cosas compartimos, ya sea un laburante acá en Avellaneda, en Herli, en China o en Tanganica? Y lo que estaba pensando es, básicamente, la primera gran cuestión es que somos los productores de la riqueza. Con nuestras manos, con nuestras mentes, somos los productores de la riqueza de toda esta sociedad. Y con eso me venía, relacionado a esto, la segunda gran característica que pienso que tenemos es que somos también los oprimidos, los explotados de esta sociedad. Y esto lo vinculo yo con la necesidad de la organización, de la construcción de una organización, una herramienta de parte nuestra, para nosotros, independiente, desde abajo. Y también me surgía otro tema, que es la historia común que tenemos todos. Desde las viejas luchas por las 8 horas de los compañeros anarquistas, hasta pasando por el clasismo de los 70, y las luchas cotidianas que hoy estamos dando en todos los lugares. Ya sea la lucha más pequeña, reivindicativa, hasta los grandes la lucha por los grandes cambios y transformaciones. Para que para que quede claro, en realidad, de que la historia no empieza ahora, no empezó ahora ni hace un par de años, como algunos creen. La historia viene hace mucho y nosotros, de alguna manera, somos la continuación. Cuando digo nosotros, me refiero a todos los que laburamos, a todos los que luchamos por una sociedad diferente, superior, ¿no? Porque siempre están los genios estos que quieren aparecer como los descubridores de la pólvora. No, la pólvora ya fue descubierta hace mucho, y las luchas obreras vienen de hace rato y desde lejos. Exactamente, por eso hacía referencia, bueno, ¿por qué nosotros recordamos todos los primeros de mayo precisamente esa lucha de los mártires de Chicago? Haciendo también hacía referencia a las luchas obreras de los 60, los 70, las fábricas, las comisiones internas. Bueno, entonces esa tradición viene de mucho antes y nosotros seguimos por ese mismo camino. No sé, Norberto, si querés agregar algo. Bueno. Así te queríamos ver. No, bueno, está claro que es como ustedes dicen, ¿no? Hay, digamos, inclusive la historia tiene siglos, milenios, ¿no? desde que existimos los seres humanos, y tampoco la sociedad ha sido siempre capitalista como hoy, y me parece que es importante tenerlo en cuenta como para no creernos lo que algunos nos dicen, que siempre fue así y siempre será y que no se puede cambiar, ¿no? Uh-huh. Eso me parece que es un elemento importante, ¿no? Por otro lado, de alguna manera, en cada lucha que llevamos adelante hoy, además de los componentes concretos que hacen a nuestra realidad, que no es igual a la de momentos anteriores, por supuesto, pero siempre están presentes las partes de las enseñanzas, de la experiencia, e incluso de ciertos rasgos que hacen a cómo encaramos la pelea, etcétera, que vienen desde lo más profundo de la historia. Entonces, saber interpretarla, saber conocerla, nos permite conocer con más claridad a nuestros enemigos, nos permite conocer con más claridad los límites que hemos tenido, los problemas, porque en definitiva seguimos teniendo pendiente la misma necesidad de emanciparnos como trabajadores, precisamente por ser los que producimos todo lo que existe en esta sociedad. Tenemos la necesidad de liberarnos de aquellos que viven a costillas de la explotación de los trabajadores. Y más cuando hablamos de la historia, por ejemplo, ahora mismo en estos días tenemos quienes de pronto reivindican alzamientos o fuerzas represivas, y tal vez olvidan, no hay que ir demasiado lejos en la historia para encontrar quiénes son los ejecutores del gatillo fácil, quiénes son los que han reprimido todas nuestras luchas, y sobre todo en momentos donde se hace tanto hincapié en la memoria, sabemos de lo que son capaces los dueños del poder en la Argentina, no solamente esas fuerzas represivas, sino también los empresarios, los grupos económicos, los mismos que hoy pueden aplaudir al gobierno, pueden hablar de los derechos humanos y en definitiva han sido los hacedores de un genocidio. Un poco escuchando a Norberto pensaba, ¿no?, que toda esta historia de la clase nos pone como en el lugar de reconocer la necesidad de organizarnos alrededor del clasismo, ¿no? Esto de la independencia de clase, de la independencia respecto de los sectores burocráticos ligados a los sectores dominantes, ¿no? Me parece que el camino debe ser por ahí, ¿no? La clase, digamos, en su construcción histórica, digo, tiene como una vertiente que es esto de poder vender su fuerza de trabajo de mejores condiciones, y esto es la lucha por el salario. Eso hace que la clase se deba organizar, y a su vez esa lucha tiene como otro paralelo, que es la lucha política, ¿no? Esto de la necesidad de la emancipación política respecto de estos sectores. Por eso la necesidad también de nada, un poco de que el programa radial pueda hacer un poco tomar la voz de estos sectores independientes de nuestra de la lucha de los trabajadores y trabajadoras todos los días, ¿no? Bueno, antes de ir a un cierre de este bloque, vamos a reiterar las vías de comunicación, ya que están todos desesperados por comunicarse acá con la radio. Sí, y no se acuerdan el número, así que repetíselo. Lo repetimos, es el 54333607. Bueno, este programa se está emitiendo hoy, sábado 13 de octubre, y va a ser repetido seguramente por otras emisoras, y no nos sentimos dueños del espacio, así que pueden tomarlo todos aquellos que quieran, pueden repetirlo por donde quieran, simplemente nombrar que salimos los sábados por FM La Mosca 93.5 y después pueden repetirlo todas las veces que quieran, no hay problema. Y vamos a ir a un pequeño refresco musical y después seguimos aquí con Sembradores de Vientos.